Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Nos sentimos conectados y comprometidos contigo. Por eso te presentamos Que de Última Voz, un espacio para hablar de tus derechos, de nuestros derechos, de los derechos de todos. Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa Que de Última. Yo soy yo y todos los chicos que estamos aquí formamos parte de la radio y pertenecemos a la Comunidad para el Desarrollo Humano, que es un espacio que se encarga de la investigación, de visibilizar proyectos alternativos y además busca desarrollar esta integridad de cada ser y generamos comunidad. Te cuento que el pasado 2 de octubre fue el lanzamiento del Octubre No Violento 2020 y estuvo acompañado de varias organizaciones y colectivos que, ya sabes, trabajan día a día activamente por la no violencia. Y nuestro programa Que de Última también se suma a las actividades con un cronograma de programas que buscan visibilizar las distintas realidades a las que además debemos ponerles atención y trabajar en comunidad para generar cambios significativos. Y esta vez queremos que dejes tu huella por la no violencia. Así que te invito a que entres a la página de Facebook Octubre No Violento y puedas ver todas las actividades que se están realizando. Y cuéntanos también en los comentarios cómo ha sido esta experiencia de formar parte del Octubre No Violento 2020. El tema de hoy es la violencia sexual y de género. Y por eso hoy nos acompañan unas invitadas que desde sus experiencias nos compartirán todos sus aprendizajes. Pero antes de empezar, quiero agradecer a la Casa de la Cultura por permitirnos generar estos espacios de reflexión y de intercambio. Y también quiero saludar a las personas que nos escuchan a través de la radiofrecuencia Casa de la Cultura los días sábados por la 940 AM de 8 a 9 de la noche. Y además, aprovechando este espacio, también quiero saludar y mandar un abrazo muy fuerte a todas las personas que nos ven por nuestra página oficial Que de Última. Y les cuento que hoy nuestro programa se está transmitiendo también por la página oficial del municipio. Queremos agradecer también por el soporte del municipio y por permitirnos transmitir este tipo de aprendizajes muy significativos. Y les recordamos que nuestro principal objetivo es desactivar cualquier tipo de violencia y activar todos nuestros derechos. Nos quedamos con nuestro primer segmento, que es Tones para los Preguntones con Sebas. Bienvenidos todos y todas. ¿Y quién? ¿Y qué? ¿Y cómo fue? ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué? Son preguntas que hay que hacer, no importa el miedo que den. Esto es Tones para los Preguntones, un lugar en donde el qué, cómo, por qué, cuándo, cuánto, dónde, dejarán de ser preguntas. Es hora de preguntar, es hora de reclamar, nos tienen que contestar, no podemos esperar, y la democracia ¿dónde está? Queremos vivir en libertad. Hola amigos, bienvenidos a Tones para los Preguntones, un rincón en el que les compartiremos lo que la gente piensa y sabe acerca de muchísimos temas que les traemos en esta segunda temporada de Que de Última. Y como ya lo dijo la Joa, estamos súper listos para activar los derechos y desactivar la violencia. Y es por esto que en este programa vamos a hablar acerca de la violencia sexual y de géneros y vamos a escuchar un poco de las opiniones de las personas que nos hicieron compartir un poquito de lo que ellos saben o opinan acerca de este tema. Entonces vamos con el video. Bueno, con respecto a la violencia de género, yo creo que es un fenómeno que se ha dado por generaciones y en distintos lugares del mundo. Lo que yo tengo más presente es la violencia de género hacia la mujer, porque son los casos más frecuentes y los que quedan impunes. Bueno, esto sin el hecho de descartar que existe también violencia contra el género masculino. Pero hablando netamente de la violencia hacia la mujer o la violencia hacia el género femenino, pues es algo que está tan arraigado en nuestra sociedad, incluso de manera cultural, por el mismo hecho de comportamientos o conductas que pueden iniciar tanto en la casa como la normalización del maltrato o actitudes despectivas hacia la mujer, tanto como en el área cultural, pues en distintas etnias, comunidades o países, se tiene a la mujer como un instrumento o como un ser inferior. La violencia de género en sí se mueve y ha sido causada por ideas inculcadas o prejuicios que se dan en la persona que quien comete los actos o en personas que ajenos al problema ven como si este no fuera algo erróneo. Si bien es cierto, hay mujeres que han sido desvalorizadas, existen también varios casos de hombres que realizan denuncias por el hecho de ser maltratados por su pareja. Entonces, creo que las causas son diversas, pero la mayoría están fundamentadas en comportamientos repetidos o en prejuicios o actitudes de odio hacia el género en el que se practica esta clase de atentado contra la integridad, ya sea mental, emocional o física. Considero que sí se debe hablar sobre la diversidad sexogenérica en las instituciones educativas, ya que hay muchas personas que desconocen sobre el tema, ya sea por su totalidad o parcialmente, o incluso se puede tergiversar la información. Y es por eso que es mejor recibir esa información de una fuente certera, lo cual ha sido mucho lo que es las escuelas, todo esto de instituciones educativas. E instruir a las nuevas generaciones sobre estos temas es muy importante, ya que en la sociedad lo podemos ver en cada momento y siempre está con nosotros. Así se pueden generar nuevas formas de conciencia, de respeto, sobre todo lo que involucra este tema. Considero que sí he sufrido violencia de género, especialmente por la sociedad. Nos han impuesto ciertos modelos y estereotipos de cómo debe ser una mujer y eso está mal. Además, cuando salimos a las calles, constantemente hemos sufrido acoso sexual, verbal y físico. Además, muchas veces nuestro cuerpo está siendo constantemente sexualizado por campañas publicitarias y demás, en general por la sociedad. Entonces sí me siento enojada y triste de que esto siga pasando y que las personas vean que esto pasa y que no hagan lo suficiente para que esto cambie. Entonces sí me siento enojada, triste y un poco harta de la situación. Algo que podríamos hacer como sociedad para erradicar la violencia sexual y de géneros podría ser incentivar la inclusión y dejar de lado los estereotipos. También hacer campañas señalando que la mujer puede hacer el mismo trabajo del hombre y viceversa, recalcando que sí, hay ciertas diferencias, pero lo importante es el trabajo duro y el esfuerzo. Bueno, como podemos escuchar, varias de las opiniones nos llevan a lo mismo, que la violencia está súper interiorizada, que lo tenemos ya culturalmente, y es lamentable ver cómo no hacemos nada porque esto cambie. Desde que somos niños, siempre esta violencia está como afectándonos, independientemente de que seamos niños o niñas. Por ejemplo, a las niñas siempre se les estereotipa de que tienen que aprender a cocinar, de que tienen que ser muy delicadas, de que tienen que utilizar vestidos, vestir de rosa. Y a los niños es lo contrario, que tienes que ser fuerte, que no puedes jugar con muñecas, que no te puedes vestir con colores que son de niña. Entonces, los estereotipos van marcando igual esta violencia. Y es triste que muchas veces pensemos que incluso es broma, o sea, que estamos jugando con alguien y si vemos que alguien no quiere jugar fútbol, por ejemplo, si eres niño, es pecado que no puedas jugar fútbol porque eres un mariquita. Entonces son cosas que es necesario que seamos más conscientes de lo que le puede causar a la otra persona. Muchas veces solo lanzamos nuestras ofensas, nuestras bromas aparentemente, pero no sabemos qué le está sucediendo a esta persona internamente y qué daños le podemos causar. Se menciona que la violencia sexual es una violación a los derechos humanos, se niega la dignidad humana del individuo y se perjudica el desarrollo. Además, la violencia sexual está arraigada en cada uno de nosotros y nos expresa cómo estamos tolerando la violencia dentro de nuestro entorno familiar, educativo, incluso en nuestros trabajos. Entonces, es muy importante escuchar estas opiniones para saber qué está pensando el otro y, sobre todo, tomar en consideración esto de la educación. Si bien es cierto, en nuestros hogares es un poco más complicado que esos temas sean tratados, es necesario que se eduque tanto a los padres, tanto a los niños, tanto a los adolescentes, de estos temas para que seamos más conscientes del otro, de cómo actuar y sobre todo del respeto. Aprender a respetarnos mutuamente y saber que la diversidad nos hace hermosos, que todos tenemos la misma oportunidad de hacer lo mismo, no por ser hombres, no por ser mujeres, tenemos que limitarnos a ciertas cosas. Entonces creo que es muy importante que seamos más conscientes de cómo está actuando nuestra sociedad y que busquemos formas de cambiarlo. Podemos cambiarlo desde nosotros mismos. El cambio parte de uno y creo que cada uno es capaz de ir ayudando a otros a entender, a comprender y nosotros también hacer una reflexión de cómo estamos actuando frente a los demás. Entonces, les agradecemos mucho por estar entonces para los preguntones. Les invitamos a reflexionar, a respetar, a amar la diversidad y nos quedamos contigo allá. Gracias, Sebas, por este segmento que nos invita a reflexionar sobre cómo y desde dónde estamos accionando. A quienes nos están viendo por nuestra página de Facebook, queremos invitarte a que nos comentes en el segmento de comentarios. ¿Has vivido algún tipo de discriminación? Ya sea violencia sexual, violencia de género, cualquier tipo de discriminación o cualquier tipo de violencia. Cuéntanos en los comentarios. Y hoy nos acompañan invitadas que quizás desde lo que te ha pasado o nos pueden dar algunas respuestas. Nos quedamos con nuestro segundo segmento, que es la forma de mirar, y hoy nos acompaña Andrés y una invitada más. Va más allá de las apariencias y no se aprende en un manual. Es una chispa de inteligencia para las mentes abiertas. Una verdad descubierta es una llave maestra. Bienvenidos a La Forma de Mirar. Con un ojo en el derecho y otro en la realidad. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a La Forma de Mirar con un ojo en el derecho y otro en la realidad, en donde hablamos de temas sociales súper importantes. Pero antes de empezar, hola Andy, ¿cómo estás? Hola Abel, yo muy bien, gracias. Espero que igual todos en nuestras casas nos encontremos bien. Y bueno, como yo ya nos había mencionado, hoy vamos a hablar de la violencia sexual y de géneros. Nosotros queremos enfocarnos un poco en el Código Orgánico de Salud. Y por ello tenemos una invitada súper especial. Ella es Sandra Álvarez, es cofundadora de la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas, la OML. Además es comunicadora social, es orientadora, humanista y activista por los derechos humanos de mujeres y personas LGBTI. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, mucho gusto y gracias por la invitación. Un abrazo para todas y todos ustedes. Muchas gracias Sandra. Y bueno, pues empecemos a ponerle nuestro primer ojo al derecho. Y como ya les había mencionado, queremos enfocarnos hoy un poco en el Código Orgánico de Salud. Y bueno, pues ¿qué es el Código Orgánico de Salud? Es una norma legal que acumula alrededor de 40 leyes, decretos y reformas que están relacionados al sistema sanitario en el país. Este Código Orgánico de Salud lo que pretende es garantizar que los derechos de salud se cumplan para toda la ciudadanía sin discriminación. Empezó a postularse desde el 2012 y fue aprobado y también vetado en el 2020. Y bueno, pues como para entrar un poco en contexto, ¿cómo afecta a los derechos de la comunidad LGBTI el veto al Código Orgánico de Salud? Bueno, afecta desde el punto de vista de que se intentó de alguna manera regular de una forma más seria el tema de los secuestros que se realizan, y lo digo secuestros con mayúscula, de las personas de diversidad sexogenérica que son llevadas a clínicas de supuesta deshomosexualización por parte generalmente de su familia. Nos dejaron con una regulación o una regularización bastante confusa que da lugar a interpretaciones que resultan en la vulneración de derechos de sobre todo mujeres lesbianas que son ingresadas en estos centros. Bajo el escudo de la farmacodependencia o de las adicciones a las drogas ilícitas, entre comillas, se escuda mucho esta forma de tortura. Además, yo le llamaría una forma de tortura contemporánea. Lamentablemente no hubo la voluntad política para defender nuestros derechos y, sobre todo, más que defenderlos, lograr que en esta sociedad no haya ciudadanos de primera y de segunda y que no hayan ciudadanos o ciudadanas que somos encarcelados o enjaulados para cambiar una forma de ser o una forma de vivir que no va acorde con la forma de vivir o la mentalidad que tienen otras personas. Pero lamentablemente para ellos y para ellas, nosotras y nosotros y nosotres estamos aquí y vamos a estar aquí por mucho tiempo más. Yo felicito mucho el tema de que ustedes estén involucrados en este espacio, involucradas en este espacio y que estén tratando estos temas porque es una esperanza para quienes estamos ya cursando más allá del quinto piso, de verlos a ustedes tomando un micrófono y hablando de estas temáticas que eran un tabú, al menos en mi generación. En todo caso, creo que el veto del Código Orgánico de la Salud evidencia también lo anacrónico, lo anquilosado, un pensamiento bastante cerrado de nuestras autoridades que no han logrado definir una ley que contemple todos los mandatos constitucionales del 2008, porque gracias al veto seguimos con una ley orgánica de salud desde el 2006. Entonces, no hay coherencia tampoco entre la Constitución y la ley de salud que tenemos ahora vigente en el país. Para empezar con el ojo en la realidad, coméntanos un poco qué es la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas. También, ¿cuál es su lucha y por qué nace? A ver, la lucha mía es la lucha de todas y de todos quienes queremos una sociedad mejor donde no haya discriminación de ningún tipo. Nuestra organización nace en el año 2002 por justamente haber sido víctimas de un proceso de discriminatorio, lamentablemente en ese entonces de representantes de la mayor organización del movimiento de mujeres en el país. Un tema bastante contradictorio porque estábamos formando parte de un movimiento de defensa de derechos, sin embargo fuimos discriminadas y eso dio lugar, yo le llamaría, fue mirándolo positivamente, fue una ventaja haber sufrido esta discriminación, por favor entiéndanme bien el tono irónico, porque en base a eso logramos conformarnos como organización para evitar que nuevas formas de discriminación se dieran en contra de mujeres lesbianas. A raíz de eso, mucha gente se adhirió a nuestra lucha. De hecho, una compañera heterosexual fue quien nos apoyó en la formación misma de la organización. También tuvimos el apoyo de la Agencia de Naciones Unidas que lucha por los derechos de las mujeres, que en ese entonces se llamaba UNIFEM, hoy es ONU Mujeres. Estuvieron algunas organizaciones de mujeres también apoyándonos. Y organizaciones de derechos humanos también, entre ellas INRED, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. Entonces, fue como un parteaguas nuestra formación como organización. Además, que fue la primera en llamarse como tal, la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas. Entonces, desde el nombre ya rompimos un paradigma. ¡Qué chévere! Y muchas gracias, por supuesto, por crear esta organización. Y bueno, pues para regresar otra vez con un ojo al derecho, ¿cómo podemos accionar como ciudadanía para evitar que sigan existiendo estas clínicas de conversión? Además, ¿qué debemos hacer en el caso de que conozcamos el funcionamiento de estas clínicas? Y finalmente, ¿cómo nosotros sabemos que se trata de una clínica de deshomosexualización? Porque además tenemos entendido que muchas de estas clínicas se ocultan bajo distintos nombres, como clínicas de terapia de ni sé qué cosa, de reforma de ni sé qué cosa, o sea, se ocultan bajo distintos nombres y esto hace que las personas a veces no cachemos a qué se están refiriendo y a qué se están metiendo, sobre todo los padres que a veces no tienen como el suficiente conocimiento sobre el tema y se dejan llevar por cualquier cosa y en realidad meten a sus hijos a lugares donde los torturan. Sí, yo les tengo que contar pues que el tema es tan grande que, por ejemplo, a mujeres lesbianas, uno de los mecanismos de reversión o de conversión a la heterosexualidad son las violaciones correctivas, ¿no? Entonces, estas formas de tortura, que no tienen nada de modernas, sino más bien son clásicas, durante siglos se lo ha hecho. Creo que desgraciadamente un escudo que en un estado laico no debería darse. Muchas de estas clínicas, muchos de estos centros, muchos de estos espacios son regentados por las iglesias. Entonces, más allá de una inadecuada concepción, además absolutamente errónea, de que la homosexualidad es una enfermedad que puede curarse, hay también este tema de la vinculación o del manejo de ideologías, ¿no es cierto?, frente a un tema tan serio como es puede ser el lesbianismo, la homosexualidad, la transexualidad, etcétera. Entonces, yo creo que va más allá de una correcta información. Yo creo que hay mucho el abuso por parte de quienes regentan estos sitios, que además la mayoría son clandestinos, también valga decirlo, y quienes ofrecen estos servicios, yo llamaría en este momento, aprovecho para hacer un paréntesis, cuidado, que no les están ofreciendo nada, sino una estafa, porque la homosexualidad no es una enfermedad. Ser una persona trans no es una enfermedad. Aquí, enfermos y enfermas están quienes torturan, quienes secuestran, quienes violentan derechos, ¿no? Eso sí, inclusive está penado, ojo, el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 150 ya penaliza esto. Entonces, ¿cómo darse cuenta básicamente con eso? Quien te ofrece o quien le ofrece a usted un servicio de deshomosexualización o de reconversión o de manejo de la sexualidad de manera adecuada de su hijo o de su hija, salga corriendo, porque eso es estafa. Aquí no hay nada que curar. A quien hay que curar es a quien está ofreciendo eso, porque es un estafador y un delincuente. Así que cuidado. Y el tema con nosotras y nosotros y nosotres desde la comunidad es simplemente poner en alerta. Y si tú encuentras un espacio, si a ti te están amenazando con ir a uno de estos espacios, denuncia, porque tú tienes acceso a una de nuestras organizaciones, tú conoces, has escuchado hablar de que hay organizaciones que trabajan por los derechos de las personas trans, de las lesbianas, búscalo. Tienes una herramienta, por suerte tú sí la tienes, porque hay gente que no. El internet, googlea, búscanos. Busca derechos de personas homosexuales en Ecuador. Te va a aparecer una serie de organizaciones porque estamos en todo lado ventajosamente. Y denúncianos, búscanos, denúncianos y llámanos, que nosotros y nosotras vamos a estar ahí. Para terminar con lo que es la realidad, ¿cómo podemos sumarnos a sus actividades? Y también, ¿qué mensaje enviarías a todas las personas que nos escuchan y nos miran en este momento? Bueno, sumarse a las actividades es un deber y una obligación que deberíamos tener todas las personas que creemos en un mundo distinto y en una sociedad sana, donde no haya ninguna de estas enfermedades, ¿sí?, que se llaman fobias. La manera de juntarse con nosotros es muy fácil. Búsquennos en el Facebook, ahí estamos como OEMLS. También me pueden escribir a mí directamente a mi Facebook. Somos una organización que no tenemos una pertenencia, no creemos en la carnetización ni mucho menos, sino más bien creemos en la necesidad de acudir, en la necesidad de contar con una ayuda. Para eso estamos ahí. No les exigimos nada excepto que quieran estar con nosotros y con nosotras. Y llamarles a todas las personas en realidad a que nos juntemos, no en una lucha de las lesbianas o de la niñez o de las personas trans o de las negras, de los negros, no, la lucha es otra, la lucha es una en común que tenemos, que es el norte de ubicar una sociedad, de construir una sociedad donde no importa que utilices lente, que seas gorda, que seas flaco, que seas chiquito, alto, bajo, que tengas una discapacidad, que no la tengas, nada tiene por qué hacer que tú te consideres menor en capacidades o que te consideres peor que alguna otra persona. Todos y todos nacemos en igualdad Eso dice Naciones Unidas, creo que es uno de los aportes fundamentales de la Declaración de los Derechos Humanos. Así que todas y todos, la responsabilidad es defender lo que queremos llegar a ser y en donde estamos viviendo. Muchísimas gracias, Sandra, por tu mensaje y por todas estas experiencias que nos has compartido el día de hoy. Creo que nos quedamos con mucho, pero sobre todo con esta parte que nos dices al final de realmente unamos todas estas luchas, porque todos estamos buscando lo mismo y que es que se respeten nuestros derechos y por supuesto que estamos también dispuestos a respetar los derechos de los demás y a vivir tranquilos y a disfrutar de esta vida tan, tan maravillosa que todas tenemos. Y todos tenemos. Muchísimas gracias, Sandra, y recuerda que eres siempre bienvenida aquí de Última. Muchas gracias, gracias. Bueno, ya nos quedamos contigo. Gracias, Belén, y gracias, Andrés. Entonces, ¿la homosexualidad es solo un capricho o es la realidad de muchas, muchas personas? Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Nos quedamos ahora con nuestro siguiente segmento, que es Aprendiendo en Colectivo, donde tenemos una invitada muy especial. Hay algo que aprender, yo soy tú y tú eres yo. Acompáñanos y desaprendamos todo lo que nos enseñaron desde lo impuesto y co-construyamos este caminar desde otros aprendizajes posibles. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Aprendiendo en Colectivo, donde hablamos sobre educación, pero no de esta educación tradicional o escolarizada, sino más bien de todos estos aprendizajes alternativos o pedagogías activas, que lo llaman ahora, que surgen desde la naturalidad y desde esta esencia propia de cada ser. En este segmento abordamos temas, expresamos ideas y perspectivas que nos permiten acompañar significativamente a niños, niñas, niñes y adolescentes. La violencia sexual y de género es una grave violencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a nivel nacional y también a nivel internacional. Es verdad que existen leyes que lo sustentan, pero hay más que hacer. Y para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña Lorena Bonilla, quien es la creadora de la Fundación Amor y Fortaleza, que es la primera organización compuesta por padres y madres que brindan asesoría y acompañamiento a familias que tienen niños, niñas, niñas y adolescentes con condición de transgénero y transexual. Bienvenida, Lorena. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Bueno, buenas noches a todos, todas y todes. Como bien se ha dicho, sí, nosotros somos padres, en mi caso muy personal, con una hija transgénero de 11 años, preadolescente, y la fundación se crea viendo una necesidad de que había muchos padres y una sociedad que no comprende lo que es el ser trans. Entonces, creo que para que todos entendamos perfectamente, ustedes saben que la orientación sexual es a quien tú amas, la identidad de género es el sexo psicológico, es decir, la autopercepción de cada persona, y se autopercibe o bien con el género femenino o el género masculino. También tenemos las personas de género fluido y los no binarios. Entonces, eso es algo que es un tema muy largo. Para hacerte más corto, para que todos entiendan qué son los niños transgénero, es en el caso de, por ejemplo, personas como mi hija que nació con pene, pero se autopercibe como una niña. Es decir, su sexo psicológico es femenino. En el caso específico de ella es femenino. Esto era al principio muy complejo para nosotros como padres entender. Tú vives muy alejado, al menos en mis generaciones, muy alejado de este tema de las personas trans y no entiendes realmente cómo una persona que naciendo con pene puede autopercibirse en femenino, puede decir yo soy una niña, yo quiero ser una niña y rechazar todo lo que tenga que ver con el género masculino. Es por eso que en el 2016, dentro de esta desesperación, nosotros hicimos un programa de televisión que se llamaba Las Personas Transgénero. Y se sacó realmente a la luz que las personas transgénero nacen principalmente, o sea, nacen como todos de familias heterosexuales. Es decir, tienen papá y mamá, y que a diferencia de lo que toda la gente cree, no es una decisión. Ellos no deciden ser trans, sino que es una condición que se presenta en la primera infancia y que muchas veces por la sociedad, por el tabú de esta sociedad que muchas veces que tiene mucho desconocimiento sobre las identidades sexogenéricas, entonces lo ha llamado tal vez un castigo hacia la familia, un pecado. Pero nosotros sacamos a la luz y decimos no. No es un pecado, es una condición con la cual nacen estas personas y simplemente existe incongruencia entre su sexo biológico y su sexo psicológico, es decir, con su identidad de género, nada más. Nos creamos como fundación porque el Estado ecuatoriano no respondía ante nuestros reclamos. Porque a estas personas, a pesar de que es una condición que no les limita en ningún momento en sus facultades intelectuales, se les ha negado sistemáticamente el acceso a la educación. Y eso sucedió específicamente con mi hija durante el año 2015-2016, que quisimos escolarizarla. Entonces, tuvimos el rechazo de varias escuelas, el Ministerio de Educación en ese tiempo también se desayunó esta condición y bueno, luego ya hemos verificado que existe mayor vulneración de derechos en el tema de la salud, es quizás las personas que deberían estar mucho más acompañadas con el Estado en el tema de salud y son las más desprotegidas. Entonces, a diferencia de las personas que, por ejemplo, las personas gays o lesbianas que en algún momento pueden pasar desapercibidas, las personas transfemeninas y transmasculinos no pueden, principalmente las transfemeninas. Y por su condición misma han sido relegadas, por ejemplo, a trabajos en el área trabajos sexuales en la noche, y las que mejor han corrido con mejor suerte el estar en peluquerías. Lorena, ya nos pusiste bastante en contexto de cuál es la realidad de lo que estamos viviendo en nuestro país. Y desde esta autopercepción que mencionas, que además es diversa y que es importante visibilizarlo y además normalizarlo, la realidad de la violencia sexual y de género en nuestro país es realmente grave. ¿Cómo enfrentan los niños, niñas, niños, transgéneros y transexual en nuestro país? ¿Cuál es la realidad de lo que vive? A ver, la realidad es sumamente dura y cruel para estos niños. Tenemos que tomar en cuenta que si los niños en su contexto, digamos, de situaciones normales de papá y mamá son violentados por cualquier motivo, imagínate cuando se presentan con esta diversidad en casa. son sumamente violentados. Nosotros hemos tenido casos en la fundación que son muy tristes de ver cómo los venden incluso. Los venden por $200 a cualquier persona con tal de tratar de deshacerse de ese, entre comillas, persona que está dañada o que se torció o que no le nació bien. El contexto de violencia que viven estos niños es muy cruel, muy, muy cruel. Nosotros en el Ecuador tenemos unas altas, altas tasas de suicidio. Y muchas veces tú vas a escuchar en las noticias en las cuales dicen, pero ese niño casi no decía nada, ese era un joven muy callado, casi nunca compartía con sus amigos. Nosotros no sabemos realmente qué existe atrás de esa persona. Y nosotros presumimos que en algún momento pueden estar estas identidades trans ocultas. Porque la violencia que se ejerce sobre estos niños por parte de ese círculo que debería ser el que le protege es muy, muy cruel. Pero también existe el otro lado de la moneda. Los padres que en algún momento, como dijo Sandra, nos prometieron los psicólogos una cura y nosotros salimos corriendo y dijimos, aquí pasa algo. Entonces salimos corriendo y tratamos de educarnos y ver qué es lo que estaba pasando. En ese desamparo que vivimos, en ese momento de angustia como padres, nosotros sí nos acercamos a organizaciones LGBTI. También se sorprendieron porque era una condición que no se hablaba mucho, pero nos pudieron orientar y nos pudieron ayudar a buscar psicólogos que conozcan sobre esta condición. Entonces, estos niños que ahora sus padres han decidido acompañarles en la niñez, en la adolescencia y en la juventud, tienen, creo yo, una vida plena. Nos hemos enfrentado, sí, a circunstancias muy duras como el no poder escolarizar a nuestros hijos. Créeme que no es tan fácil ir a una escuela y decir que tienes un hijo o una hija trans. Entonces, enseguida empiezan los prejuicios y el desconocimiento. Uh-huh. Entonces, esa es una de las partes que más nos dolió y por la cual nosotros nos unimos como padres para enfrentar, porque como padres lo que deseamos es que nuestros hijos tengan las herramientas necesarias para que cuando nosotros no estemos acá en el mundo físicamente, ellos puedan sostenerse. No importa si el día de mañana ellos desean a lo mejor ser peluqueros, que es su deseo, pero queremos que ellos tengan una profesión y queremos que salgan de ese círculo de violencia al que se les ha sometido a las personas trans adultas. Porque las personas trans adultas que tú veas en la calle o veas en los salones de belleza son personas que han sido expulsadas de sus familias a cortas edades. 9, 10, 11 años han sido expulsadas o han tenido que salir de sus hogares porque eran demasiados los maltratos físicos a los cuales eran sometidos y también maltratos sexuales. Y Lorena, mencionas, no hay información sobre esta condición. En estos tiempos de pandemia, en las noticias escuchamos con frecuencia el aumento en el número y la circulación de imágenes de contenido sexual y actos de abuso de niños, niñas y adolescentes heteros. Pero no se habla de los niños, niñas y adolescentes trans y transexual, que también sufren violencia. Desde la educación y reconociendo el rol de los profesores, que también somos guías, acompañantes, y menciono la educación porque sabemos que es un derecho que garantiza el desarrollo integral. ¿Qué podemos hacer para evitar este tipo de retos y qué medidas podemos generar para garantizar protección? Mira, es muy importante que ustedes conozcan que varias organizaciones trabajamos por años desde el 2016 y desde antes este manual, que es una guía de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo nacional. Este es un documento que nosotros los padres lo tratamos de hacer letra viva el momento en que no quieren escolarizar a nuestros hijos. Este es un documento que sale de parte del Estado diciendo que nuestros hijos existen, y que no se les puede negar la educación por su condición trans. Este documento, a diferencia de lo que te digan las personas antiderechos, es un documento que se lo realizó para los profesores, las autoridades, los DECES, los padres de familia, para que puedan conocer sobre las diversidades sexogenéricas. Porque a diferencia de lo que todo el mundo piensa, que se le va a entregar este documento a los niños para transexualizarles o homosexualizarles, este es un documento que está específico para orientar a las personas adultas. Increíble. Pero hemos encontrado que hay personas de tu generación que conocen mucho más y son mucho más empáticos con la realidad que viven las personas de las diversidades. Es por eso que este documento lo tenemos que hacer letra viva en las escuelas y en los centros educativos. Yo creo que programas como estos son súper importantes porque incluso hemos encontrado profesores y psicólogos de DC que son muy empáticos con sus alumnos y han querido tener esta información. Es muy importante que también se acerquen a organizaciones serias que les puedan brindar capacitación. Por lo general, todos, tanto mi organización como varias organizaciones que Sandra compartimos en todo momento con Sandra y con otros activistas, son charlas que nosotros no cobramos, son ad honorem. Y nosotros estamos encantados que nos inviten porque les estamos dando, primero, nuestra experiencia de vida y, segundo, les estamos dando un conocimiento sano y objetivo. No estamos yendo ni a un lado ni a otro, ni tampoco estamos en contra de las iglesias. Tenemos que entender que en nuestro caso específico somos padres casados incluso por la Iglesia Católica. Entonces, es una condición que la tienes de lotería y el día de mañana también tu hijo puede ser trans, puede ser homosexual, puede ser lesbiana. Y qué bien que tú puedas acompañar a tu hijo de esa manera, acompañar a tu compañero, a tu colega, o simplemente darle un consejo a una madre que puede ser tu compañera de trabajo. Yo recibí en un momento de mucho conflicto en mi familia, recibí ayuda de una persona gay que estaba en mi trabajo y me pudo conectar con las organizaciones. Entonces, nosotros, antes, yo escuchaba hace un momento, ¿qué puedo hacer para ayudarles? Bueno, puedes compartir nuestros videos, puedes compartir la información. Nosotros, aunque no nos gusta mucho ser mediáticos, hemos tenido que recurrir a esa herramienta para que se conozca sobre nuestros hijos. Se conozca que no están aquí para dañar absolutamente a nadie, sino que queremos que ellos tengan las mismas oportunidades que en mi caso yo las tuve, que las tuvimos como padres y que vivan una infancia tranquila y feliz. Entonces, eso me parece muy importante. Nosotros hemos estado en varios programas a nivel nacional e internacional. Les invito a que sigan nuestra página. Nosotros somos Fundación Amor y Fortaleza. El amor, porque definitivamente como padres nos mueve el amor, y la fortaleza porque realmente para luchar contra lo cultural en un país y a veces contra el Estado, tienes que tener mucha fortaleza realmente. Seguro que sí, Lorena. Para terminar, quisiera que nos dejes un mensaje. ¿Y en qué página nos hablabas de que hay más organizaciones? Quizás la gente que nos está viendo quiere también obtener esta información y tener más ayuda, más acompañamiento adecuado. ¿A dónde podemos acudir? A ver, si eres un papá, por ejemplo, un padre que tiene su hijo gay, lesbiana, trans, bisexual, bueno, nosotros estamos a las órdenes, somos un papás que hablamos de papás a papás. Somos la Fundación Amor y Fortaleza, nos encuentras en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, en todas las redes. En el caso de personas gays, yo he visto mucho que Fundación Equidad ha trabajado muchísimo, Sandra con su organización, tenemos Fundación Mujer y Mujer en Guayaquil, tenemos a las personas transmasculinas en Guayaquil con fundación, con la organización Valientes de Corazón, tienes a las personas que están en situación de movilidad, a Diálogo Diverso, ¿qué más? Tenemos varias organizaciones que nos conectamos y tienes un tema de vulneración de derechos, tenemos Fundación Pacta. Si tal vez eres adulto transfemenino, tenemos a Fundación Alfil, que también ha colaborado con las compañeras transfemeninas. Y bueno, ahorita se me escaparían, son muchas y yo realmente me da mucha felicidad que cada vez seamos más. Porque necesitamos, realmente el trabajo es tan arduo y tan largo y tan y tanto trabajo que no podemos centralizarnos en una sola organización. También es muy importante por el tema de la niñez trans, se creó una organización que colabora con toda la comunidad LGBTI, que es la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad. REPSID está coordinada por el doctor Edgar Zúñiga. Entonces, él ha colaborado muchísimo en el tema de la comunidad LGBTI para colaborarles en el tema de acompañamiento psicológico a cualquier edad, si es a los padres, si es a los chicos, a las chicas, a los chiques. Tiene programas para los psicólogos, tiene programas para los profesores. Ellos tienen una vasta experiencia. Yo no me cansaré de recomendar a todas las organizaciones que lo hacen. Todas estas organizaciones lo hacen ad honorem. No son organizaciones con fines de lucro. Y puedes realizar también ahí lo que son voluntariados. Ellos son felices con gente que quiera colaborar con las diversidades. Te invitamos también a que seas parte de nosotros. No tienes que ser LGBTI para apoyar los derechos humanos. Te invitamos para que una vez que salgamos de la pandemia nos acompañes en el orgullo LGBTI y cada vez seamos más visibles, y si en algún momento conoces de vulneración de derechos, le puedas recomendar a las personas que sí hay organizaciones que trabajan por su bienestar. A los padres que conocen que esta condición está en su casa, que la enfrenten. Y a la final nosotros somos la prueba viva de que podemos seguir adelante, de que un hijo de la diversidad es un hijo más al cual tienes que apoyar como cualquier hijo y que igual te va a dar los mismos orgullos, a veces las mismas preocupaciones que cualquier hijo regular. Así que lo que sí vas a conocer es muchas personas, para nosotros que no somos de la comunidad, pero nos consideramos de la comunidad por mi hija, y vamos más bien en el tema de padres diversos, de familias diversas. Entonces, la comunidad LGBTI a nosotros nos ha dado una gran, gran ayuda, han sido muy fraternos con nosotros, no alcanzará la vida para nosotros agradecerles a las activistas, a las organizaciones, porque siempre en todo espacio encontramos algún aliado de la comunidad que nos ha brindado su hombro y nos ha brindado su mano para sacar adelante a nuestros hijos. Súper, Lorena. Solo quiero recordarles que los niños, niñas y adolescentes trans sufren consecuencias físicas, psicológicas y sociales, pero no solamente ellos, sino también las familias. Y por eso te invitamos a que construyas comunidad, a que vayas tejiendo todas estas redes, que busques organizaciones, que sepas que no estás solo, que no estás sola. Por hoy terminamos nuestro segmento. Gracias, Lorena, por estar aquí. Siempre eres bienvenida. Seguiremos en contacto. Ahora sí, quiero leerles unos comentarios que nos están dejando en Facebook, muy importantes. Sharon dice, qué gran programa, gracias por tratar este tema. La violencia sexual y de género existe y daña cada día a muchas personas. Gracias por visibilizarla. Y también Alison Vargas nos dice, gracias por abordar este tema. Los perjuicios del hoy hacen que la persona pierda su luz con el objetivo de encajar en un grupo. Aislarse no es una opción. ¿Qué se puede hacer? de nuestras invitadas que están aquí, alguien que nos quiera responder esta pregunta, aislarse no es la opción. ¿Qué podemos hacer? Mira, en el caso de los niños y de los adolescentes trans, ellos al estar en un género con el cual no se identifican, se sienten, por ejemplo, en una niña trans, por ejemplo, que tiene pene y le hacen vestir de niño, obviamente no puede ir a jugar fútbol, no quiere. Entonces siempre va a estar con el grupo de niñas, pero las niñas también le van a rechazar porque obviamente no se ve como ellas. Estos niños sufren mucho en la escuela porque no pueden acoplarse a ningún grupo. Y muchas veces son los relegados en los recreos, son los relegados en cualquier actividad. Y nosotros, como todos nosotros, siempre buscamos un grupo al cual pertenecer. Lo que hemos constatado es, al no estar dentro de la manada, digámoslo así, dentro de un grupo social, son más susceptibles a estar dentro del foco o del radar de los pedófilos. Y es por eso que se ha pensado que la transexualidad se debe a alguna violación. Eso es totalmente un mito, no es una realidad. Yo te invito a que como joven, como educadores, se enfoquen más en ese niño que no está dentro del grupo, que se autoaísla, porque algo está ahí sucediendo. Ese es un llamado a las autoridades también de los colegios, porque estos niños que no están dentro de un grupo social son los más vulnerables en algún momento. Yo te quisiera decir algo, y es que creo que el autoaislarse parte desde un no reconocimiento a mi yo, a mi ser mismo o a mi ser misma. Y creo que eso deviene en muchas personas que han vivido vidas enteras compradas, vidas enteras prestadas, vidas que no son propias. Entonces es como ese aislamiento lo que genera con el pasar del tiempo son relaciones matrimoniales en nuestra cultura tradicional que devienen en vidas infelices, en vidas, como digo, vidas prestadas, en vidas vividas a través de una máscara. Entonces yo lo que les invitaría es acéptate y a raíz de tu autoaceptación busca quién más, porque hay mucha gente que piensa que es la única a la que le pasa eso en el mundo. Y han vivido años pensando que son especímenes raros, monstruos que tienen gustos distintos. Y qué monstruosidad más hermosa de tener una posibilidad de amar y de darte absolutamente. Así es que a ti que te estás aislando, sal de ahí, porque ahí no es el punto. Gracias por estos aportes, Lorena y Sandra. Y tenemos una pregunta más que me parece muy importante. Desde el municipio, Fernando Landazuri nos dice, ¿cómo podemos hablar sobre estos temas de violencia sexual y de género con niños, niñas y adolescentes que no saben qué significa esto? Mira, yo creo que esta guía les indica, tiene tres segmentos en los cuales te da herramientas para que tú hables con los niños dependiendo de las edades. Es decir, si está en inicial, si está en educación general básica y si ya están en el colegio, ¿sí? Entonces, a nosotros como padres nos va a tocar autoeducarnos, lastimosamente sí, lo tengo que decir, nos va a tocar autoeducarnos porque a nosotros nadie nos enseñó sobre diversidades y nadie nos enseñó sobre violencia sexual. En mi tiempo, créeme que yo jamás recibí educación sexual y yo estoy en el cuarto piso. Entonces, es casi la edad de estos padres que estamos en lo que no sabemos y a lo mejor saben mucho más nuestros hijos. Pero yo también tengo hijos adolescentes que saben mucho más que yo. Entonces, tenemos que autoeducarnos y eso también nos ayuda a primero, prevenir que la violencia sexual haya en nuestras casas. Segundo, a que ellos amen su cuerpo y también aprendan que nadie puede tocarlos. Pero nosotros, yo les invito a todas las personas que dejemos ese adultocentrismo y seamos más humildes y digamos, sí, es un tema que nunca me enseñaron y que debo aprenderlo y que ahora el internet y estos documentos te dan la posibilidad de ayudar a tus hijos para que no sean víctimas de violencia sexual. Y si acaso eso sucede o ha sucedido a nuestros hijos, denunciarlo. No quedarnos callados, porque mi generación era la generación de quedarse callados, de que eso no se puede decir ni se puede hablar. Y si había algo en la familia, no se podía decir. Yo aplaudo que esas nuevas generaciones realmente lo hablen y lo digan y no se queden callados, porque eso es algo que nosotros no tenemos. Y eso es lo bonito de la juventud. Yo quisiera decir solamente súper cortito que no nos dejemos llevar por interpretaciones que de pronto nos están ocultando una realidad que no queremos ver. Entonces ahora sigue siendo como una especie de tabú que los niños no saben nada de sexualidad. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero en la realidad, nosotras también fuimos niñas, niños y adolescentes. Pongámonos a pensar en eso. ¿A qué edad empezamos a tener la curiosidad? ¿Y a qué edad empezamos a buscar información? ¿Y a qué edad la conseguimos? ¿Y de dónde? Lo mejor es que nazca la comunicación y la información de nosotras, como madres, como padres, y no de alguien externo que puede ser peligroso. Y por eso estamos viviendo en tiempos que nos invitan a deconstruir y a romper muchos esquemas, aceptar la diversidad, y por eso queremos invitarte a que compartas este programa, porque hay saberes y hay conocimientos que pueden llegar a personas que realmente lo están necesitando. Finalizamos nuestro programa de hoy con aprendizajes realmente significativos, y te recuerdo que nos puedes escuchar a través de las 940 AM por la radiofrecuencia de la Casa de la Cultura los días sábados de 8 a 9 de la noche, y también por nuestra página, si quieres repetirte el programa, a través de nuestra página de Facebook en De Qué de Última. Agradecemos una vez más a la página del municipio por el soporte, por permitirnos visibilizar todos estos temas realmente importantes que necesitan generar cambios ya. Y desde nuestro objetivo principal, que es desactivar la violencia y activar derechos, nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Y acuérdate de dejar tu huella por la no violencia en este octubre no violento 2020. Bye. Esto fue Qué de Última, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que está dispuesto a hablarte sin tapujos de tus derechos. Jamás tengas miedo de ser tú mismo y de disfrutar lo lindo de la vida. No olvides seguirnos en Facebook como Qué de Última Radio, en Instagram como @QuéDeÚltima, en Twitter como @QuéDeÚltima. Y de acompañarnos todos los sábados de 8 a 9 p.m. por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM. ¡Wow!